Radio Ubrique. Deportes. Tiempo de deportes, desde ahora y la próxima media hora aproximadamente vamos a quedarnos hablándoles de deporte, hablándoles de baloncesto y también de fútbol, porque hoy, tal y como venimos contándoles, tenemos previsto marcharnos hasta Guijuelo para conocer la valoración del inicio, primer tramo liguero de uno de los nuestros, que por segundo año consecutivo milita en esa localidad, ese club, el Guijuelo. Dentro de ese grupo primero de la segunda federación nos referimos concretamente a Francisco Panadero, que no ha empezado ni en lo colectivo ni en lo personal de la mejor manera posible. El equipo que está sumido en las zonas de descenso, y un Francisco Panadero que no ha tenido la suerte de ver portería hasta precisamente este fin de semana. Eso sí, lo hacía por partida doble en el empate de su equipo frente al filial del Racing de Santander. Enseguida vamos a conocer todo lo que está dando de sí esta temporada, como decimos, la segunda del delantero ubriqueño en Guijuelo. Antes, vamos con el resto de resultados de los equipos del Ubrique Club de Fútbol. También tiempo para conocer los resultados del Cabu de Ubrique. En cuanto al fútbol, contándole el partido del equipo senior que analizábamos ayer, esa victoria, contando con ello, digo, 21 partidos en total, 6 victorias, 2 empates y un balance negativo, un saldo negativo con esas 13 derrotas. Aparte de la victoria del senior, destacábamos, por ejemplo, el empate del juvenil de tercera en Rota, las derrotas de los juveniles A de cuarta y B de cuarta ante Villamartín y La Jerezana, 4-2 y 2-1 respectivamente. Sí goleaba de manera contundente, 1-10 frente al Atlético San José, el cadete A de tercera andaluza. Perdían el cadete B de tercera y el cadete A de cuarta, ambos 0-2 ante Marianistas y Escuela de Fútbol Paquete. Ganaba el Ubrique Club de Fútbol Cadete B de cuarta, 2-0 frente al Gédula. Y en cuanto a las derrotas, dos más en cuanto al fútbol. 11, el infantil de segunda, 2-0 ante el Escuela Bahía de San Fernando, y el infantil de tercera, 6-1 frente al Comarca de Jerez. En cuanto a los infantiles de cuarta, el A empataba 3 en Jerez ante Liberación, y el B ganaba 1-3 frente al Sherry Atlético. Vamos ahora con los resultados de fútbol 7. El Alevín de tercera perdía 0-4 ante el Pueblo Nuevo La Granja B. El Alevín A de cuarta caía 5-0 ante el Olvera, y el B de cuarta caía 5-1 frente al Villamartín. Sí ganaba el Benjamín A de tercera, 2-10 frente al Florida, y perdía frente al Rota Rosario 6-0 el Benjamín B de tercera. En cuanto a los benjamines de cuarta, el A perdía 8-2 frente al Olvera, y el B ganaba 5-8 frente al Puerto Serrano Atlético. Para terminar, el prebenjamín de segunda perdía 3-0 frente al Guadalcacín, y el inclusivo goleaba 12-1 al Arcos Club de Fútbol. Eso en cuanto a los 21 partidos disputados por los equipos del Ubrique Club de Fútbol. Nos quedamos ahora con los 10 partidos jugados en esta jornada por los equipos del Cabu. 10 encuentros programados, 2 premini en casa y 8 en competición, 3 victorias y 5 derrotas es el balance de la jornada. Siguen invictas junior y cadete femenino. Los cadetes masculinos consiguen su primera victoria de la temporada. Por contra, duras derrotas de los infantiles masculinos, que ya jugará la segunda fase con equipos de su nivel, y derrotas también claras de mini femenino en Ubrique y mini femenino primero en Cádiz. Debutaron los mini Vitalden y estuvieron muy cerca de la victoria. Vamos con los resultados. 40-34 venció el junior femenino, quinta victoria consecutiva que les permite liderar la tabla y seguir invictas, 16 puntos de Sara Carrasco. El cadete masculino, como decimos, vencía 8-58 frente al Club Baloncesto Ciudad de Cádiz. Empezaba la segunda fase con victoria clara en Cádiz, 11 puntos para Pedro de la Cruz y 10 para Aitor Román. 46-70 ganaba el cadete femenino en Arcos de la Frontera, quinta victoria, y siguen con el pleno, lo que le permite liderar la tabla liguera. Aquí destacaban Marta Mariscal con 30 puntos y Paula Carabot con 23. En cuanto al infantil masculino, caía en Conil ante Laura Mergablo, 51-43. Doblaban jornada, caían también ante el Club Baloncesto Portuense, 56-5. Y en cuanto a los minibásquet femeninos, dos derrotas, 29-42 frente al Cartella, un partido donde Valentina Reina fue la mejor con 10 puntos, la más destacada en anotación, y las mini de primer año caían 51-15 en Cádiz ante el San Felipe Neri en pista exterior con lluvia, y eso sí, un gran equipo local que no dio o no permitió mucho más a las ubriqueñas. Bueno, pues los minis de primer año debutaron por fin, lo hacían con un gran encuentro, aunque caían el mini masculino de primer año por 5 puntos frente a la Gimnástica Portuense. Diego Román anotaba 21 puntos. Eso en cuanto al repaso de los equipos de cantera del CABU, también del Ubrique Club de Fútbol. Ahora, enseguida ya, nos vamos hasta Guijuelo. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Guijuelo es por segundo año consecutivo, por segunda temporada consecutiva, la casa de Francisco Panadero. Allí disputó la temporada 23-24 y está disputando la 24-25 en un grupo, el primero de esta segunda federación, que conoce muy bien porque hasta en dos etapas estuvo militando también en la Unión Popular de Langreo. Con el Zamora también, ahora en primera federación. Un Francisco Panadero que en lo colectivo, también en lo personal, no ha contado con el inicio deseado, y no fue precisamente hasta este pasado fin de semana cuando conseguía inaugurar marcador particular, ¿no?, de goles con un doblete frente al Rayo Cantabria, el filial de ese equipo, ¿no?, que están candilando en la segunda división, en un choque que suponía el cuarto empate, 2-2, cuarto empate consecutivo para un Guijuelo que cambiaba también hace 5 jornadas de entrenador, buscando un poco pues enderezar ese rumbo. Hasta allí, hasta Guijuelo nos vamos a ir, allí vamos a saludar ya a través del hilo telefónico a Francisco Panadero, que nos atiende muy amablemente. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues he intentado hacer un poco el análisis de lo que vemos desde aquí o de lo que nos llega desde aquí, desde Ubrique. Desde dentro un poco, ¿cuál es la situación? ¿Cómo valoras este inicio de temporada, estos 14 ya primeros partidos? Bueno, la verdad que está siendo un inicio muy difícil, y ya no por tema de juego, que creo que quizás es que el equipo ahí no anda mal, pienso que de estos 14 partidos el equipo ha merecido tener mucho más puntos de lo que tiene, sino de situaciones que se dan en los partidos, errores que estamos cometiendo en ciertos momentos que nos están penalizando mucho. Pero bueno, como pienso yo y pensamos todos los jugadores y cuerpo técnico y directiva del club, creemos que le vamos a dar la vuelta a esto, que al final estamos mereciendo mucho más de lo que estamos teniendo, pero que esto es fútbol y que en algún momento la balanza se va a equilibrar y vamos a conseguir sumar de 3, seguro. Vamos a irnos un poco al inicio, al verano. Finalizaba la temporada con el Guijuelo, lo hacíais metiéndose en puestos de playoff de ascenso, ahí caíais a manos del Logroñés. Llegaba el verano, ¿y qué ocurrió? ¿Cómo se te plantea la posibilidad de seguir en Guijuelo y por qué decides seguir ahí? Bueno, al final yo cuando salgo de Alcira de la situación de que el club no tiene con impagos, de malos momentos allí, pues busco un sitio en el cual me pueda sentar, que un club serio, dentro de la humildad ese es un club súper serio, siempre respetan todo y te ayudan en todo lo que pueden. Y bueno, pues mi continuidad se basaba en que esos 5 meses que estuve aquí fui muy feliz, estuve muy bien, me sentí muy a gusto, me sentí muy arropado tanto por el club como por la afición, como por el grupo de jugadores que teníamos. Y nada, y al final pues decido renovar cuando se me ofrece, sin dudarlo, porque creo que necesitaba seguir teniendo un año de continuidad para poder encontrar mi nivel. Y bueno, y está claro que las cosas, es verdad, como tú has dicho, en lo colectivo no está saliendo bien, pero yo aquí estoy muy a gusto, estoy muy feliz, y todo lo mal que lo estaba pasando ahora mismo, quizás por el tema clasificatorio, pues me duele como una persona de aquí, de Guijuelo más, ¿sabes? Uh-huh. Imagino que también eso es algo positivo para el club, porque es una percepción que tengo yo personal de estas categorías, ¿no? Como la segunda federación, en la que hay mucho vaivén de jugadores, mucho cambio de equipo durante cada verano, ¿no? Y sí que se echan falta, y creo que es positivo tanto para clubes como para jugadores, el hecho de que tengáis continuidad, ¿no? En los proyectos, en los diferentes proyectos que pueda haber. Sí, bueno, al final es que hay tanto movimiento de jugadores, porque es normal, ¿no? Tú piensas que en nuestro caso el Guijuelo, como te digo, es un club humilde, un club que dentro de sus limitaciones lo hace todo muy bien, trabaja muy bien, pero cuando vienes de una temporada tan buena como la anterior, en la cual haces playoff, haces una temporada espectacular, pues lo normal es que a muchos jugadores les salgan mejores contratos, y es totalmente lícito puedes aceptarlo y irte a otro sitio, como es normal. Uh-huh. En este caso, ¿ha cambiado mucho el equipo del año pasado a este? Bueno, sí, a ver, solo nos hemos quedado 7 jugadores respecto a la temporada pasada. Y ¿cuánto, perdón? Y hay 13. Solo nos hemos quedado 7 jugadores uh-huh. Del año pasado en este año, y hay 13 jugadores nuevos. Entonces, pues bueno, el equipo es prácticamente nuevo, todo por no decir el 75%. Pero bueno, también eso hace que sea un poco más difícil todo, que la cosa quizás no esté funcionando como nosotros queríamos, pero bueno, ahí hay que seguir y no queda otra. Uh-huh. O sea, que ya en tu segunda temporada ahí en Guijuelo eres, digamos, uno de los veteranos del vestuario, ¿no? Sí, sí, ya a pesar de haber estado solo la segunda vuelta el año pasado, ya soy uno de los veteranos del vestuario, como dices. Decía yo que se echan falta, ¿no? Esa continuidad, porque en esos momentos malos, al final un vestuario necesita líderes, ¿no? Tanto en el terreno de juego como en el propio vestuario, ¿no? Sí, es verdad que en nuestro caso, por ejemplo, 3 de los 4 capitanes han renovado y son gente de peso, gente importante en el vestuario. Y bueno, creo que como yo digo ayer en la entrevista, creo que yo tengo que coger también galones en la plantilla, y eso es importante, y llegan algún jugador también de mucho peso al equipo, que ya había estado en etapas anteriores, y jugadores que han jugado incluso en segunda división, y bueno, creo que los pesos pesados van siendo durante la temporada, y en este caso pues hemos tenido suerte de conservar 3 de los 4 capitanes, pero bueno, tenemos que sacar la cabeza a muchos jugadores, que creo que es importante. Se cambiaba de entrenador, ¿no? Hace 5 jornadas Rubén Galas se hacía cargo, ¿no? De este Guijuelo. Antes tan solo habíais sumado una victoria y 3 empates, además de 5 derrotas. La dinámica no era buena. Al final, bueno, pues lo más recurrente en estos casos es cambiar de entrenador. Quiero preguntarte por el nuevo. ¿Qué ha cambiado Rubén en cuanto a la dinámica del equipo? Bueno, yo te voy a hablar un poco también de Mario, porque como te digo, Mario al final hay que estarle muy agradecido. De hecho, yo muy agradecido porque me dio la oportunidad de venir aquí, y el año pasado hace una temporada espectacular, y yo pienso que es un señor, un hombre de la cabeza a los pies, que decide dar un paso al lado él cuando ve que el equipo no funciona, y bueno, y yo creo que eso dice mucho de él, del tipo de persona que es, del tipo de entrenador, que cuando ve que las cosas no están funcionando, él decide dar un paso al lado y darle la oportunidad a otro compañero como Rubén, que bueno, que ha llegado aquí, ha implantado su idea, un fútbol ofensivo, quiere ser protagonista, le gusta tener la pelota, le gusta presionar arriba, le gusta que los jugadores hagan los esfuerzos necesarios para que llegue, bueno, cuando le llegue el balón, esté en sus mejores condiciones. Y bueno, yo creo que nos ha dado también ese esa libertad, por decirte de una manera, que ya teníamos antes, pero que hemos decidido, a ver, no me importa que falles un control, un paso, un gol, lo que quiero es que tengas la pelota, que seas protagonista y que disfrutéis a raíz de eso. ¿Cómo te viene a ti ese estilo de juego, esa visión de juego, más que estilo, esa manera de ver el fútbol, pana? Bueno, yo estoy muy contento. Yo no, es verdad que quizás he estado ahora estas últimas jornadas jugando un pelín menos de está claro, de lo que quiere cualquier jugador, pero yo estoy muy contento con Rubén. Rubén creo que es un míster muy comunicativo, que eso facilita mucho las cosas. Y bueno, en cuanto me ha podido dar la oportunidad de nuevo, me la dio esta semana y le he respondido, y está claro que el fútbol que él hace, pues a mí me viene bien, y aunque no me viniese bien, me adaptaría, porque creo que al final, si quieres jugar, tienes que adaptarte a cualquier forma de jugar, y está claro que mi objetivo es ese, jugar lo máximo posible y ojalá sumar muchos más goles. Ahora te voy a preguntar por los 13 partidos anteriores, pero sí es verdad que en este 14º, ¿no?, llegan tus dos primeros goles. Además, como bien decías, ¿no?, lo hacías después de una jornada en las que había gozado, disfrutado de menos minutos, ¿no?, de lo que estás acostumbrado. Te devuelve la titularidad puesta por ti frente a este Rayo Cantabria, Fran, y le respondes con un doblete. Sí, yo como ya dije, yo creo que es verdad que mi temporada no está siendo buena, está claro. Yo me considero una persona que soy muy autocrítica, que sé cuando no está haciendo las cosas bien, independientemente de no estar haciendo goles en ese momento. Creo que tanto en mi juego podía mejorar mucho, y el otro día cuando veo que estoy en el 11, que me da esa oportunidad, lo único que me pasa por la cabeza es aprovecharla. Es dentro de esa presión que hay de decir no me puedo equivocar, está claro, decir darlo todo, intentar dar lo mejor de mí, y bueno, y al final tuve mi recompensa con esos dos goles, pero ya no solo con esos dos goles, sino el tema de juego, de actitud, me sentí muy cómodo y volví a recuperar esas sensaciones del futbolista que sé de sobra que soy. Una liberación meter ayer los dos goles. Sí, claro, al final el delantero vive del gol, y bueno, es verdad que veníamos de jornadas anteriores en las cuales quizás no estaba gozando de oportunidades de hacer gol, o de todas las oportunidades de hacer gol que normalmente sí tengo, y eso te mermaba un poco, pero bueno, te libera esto de hacer dos goles en un partido a un rival como era el Rayo Cantabria, un filial que creo que es de los que mejor juega el fútbol, sino el mejor de la categoría. Me parece un equipo, la verdad, muy, muy, muy bueno, muy dinámico, y encima empatar allí, como íbamos, con muchísimas bajas, cuando el equipo nos da, cuando ya muchos equipos nos dan por muertos, pues bueno, sacas un punto, te viene bien, cuatro partidos sin perder, y ahora vas a Soria, que por mucho que sea el líder o el colíder, vamos a ir con la idea de sacar los tres puntos y bueno, pegarnos ese empujoncito para decir que bueno, que vamos a terminar bien el año y que el año que viene salimos del descenso seguro. Has dicho antes al principio, ¿no?, que os están condenando errores puntuales, o que están, has dicho literalmente, estaba viendo aquí, que os están penalizando mucho errores puntuales. El de ayer es uno de esos casos, pana, lo digo porque en ese 2-2 los dos goles locales vienen desde los 11 metros de penalti, y el segundo en el minuto 89. Es un ejemplo de, podríamos utilizar este partido ante el Rayo Cantabria como espejo de la temporada del Guijuelo. Bueno, sí, sinceramente yo creo que sí, al final pienso que lo dije, que el primer penalti no es, lo pienso, creo que es una acción de fútbol, de área, de se agarra el atacante y el defensor y bueno, te lo pita, vale, te lo compro, con lo que cuesta estar 30 y pico minutos trabajando para que te piten un penaltito, bueno, te lo pita, pero es que aún así empatamos y nos anulan el gol del empate antes de descanso en el 45. Fuera de juego, un fuera de juego que vemos claramente en el vídeo que no es. Aún así, seguimos remando, conseguimos lo más difícil, que es remontar, que remontar fuera de casa a un equipo como este es muy complicado. Y bueno, al final, pues cometemos otro penalti, que yo ese ya sinceramente creo que sí es. Cometemos otro penalti que también nos condena un poco porque es una expulsión y está el equipo remando 10 minutos de descuento prácticamente. Y bueno, conseguimos el empate y es como la dinámica de la temporada, de que cuando todo va mal puede ir peor, y si va a ir peor, pues también se puede. Y eso, pues, quizá yo creo que está penalizando en general al equipo, porque creo que el equipo tiene fases muy, muy buenas de fútbol, que domina, que crea, que hace las cosas muy bien, pero llega un momento en que siempre hay algo que puede salir mal, pues sale mal y hace que ya vaya el equipo a remar a contracorriente y nada, intentar sacar el partido, pero siempre te nos toca ir por detrás. Justo a eso me quería referir, ¿no? A eso último que decía en cuanto a reflejo de la temporada, pero que por otro lado sí que te mostrabas convencido, ¿no? De que lo que se vio ayer o cosas de las que se vieron, perdón, el pasado domingo, sí que es el camino a seguir, ¿no? Sí que parece que habéis dado al menos con un poco con la tecla, ¿no? De lo que quiere el equipo, de lo que necesita para empezar a conseguir victorias. Sí, al final lo estuvimos hablando en el la primera parte que hicimos, aún así que te vas perdiendo y te puedes ir empatando y bueno, y es verdad que te vas con otra sensación, pero la primera parte que hacemos sabemos todo que no es una primera parte de un equipo que está compitiendo por salvarse, lo sabemos todo, nos apretamos en el vestuario todo, el míster nos aprieta muchísimo porque es que era así, tenemos que sacar ese orgullo, esa garra, esas ganas. Independientemente de como dice, podemos estar mejor o peor con balón, sin balón, como quiera, pero tenemos que sacar ese orgullo, esas ganas, esa voy a ganar la disputa y no me la va a ganar ni de broma, al contrario. Y creo que la segunda parte que hace el equipo es muy buena, es una segunda parte en la que domina, en la que sabe llevar los tiempos del partido, en la que gana disputas, en la que el Rayo Cantabria sufre muchísimo. Y es la línea, ¿no? Yo lo dije, que creo que es la mejor segunda parte o el mejor tiempo que hemos hecho lo que va de temporada. Y la línea es esa, tenemos que tener una línea continuista, tenemos que saber que si no competimos como debemos no vamos a salir de ahí. Y es verdad que nos tenemos que meter esa presión, por decirlo de una manera, de decir, si no competimos, si no estamos al 100%, no vamos a conseguir salir de ahí. Y yo creo que el equipo sabe que puede estar al 100% y que va a conseguir salir de ahí porque los 20 jugadores que tenemos en plantilla somos capaces de eso y demás, porque tengo la suerte de entrenar día a día con ellos y creo que tenemos un equipo que no, ni de broma es para estar donde estamos. Además, bueno, en la parte defensiva, ¿no? Había encajado 15 goles, que quitando Pontevedra, Numancia y Ávila, que son los tres primeros y que habían encajado 8 o 9 goles, tampoco encajáis tantos goles. El problema un poco es encontrar ese camino que os lleve a generar más ocasiones y por ende a materializarlas, ¿no? Sí, quizás era el debe que tenía este equipo este año, esta plantilla, pues nos estaba costando mucho hacer goles y bueno, era el problema, lo sabíamos todo y ya no sé, eso que al final también había muchos partidos que, por ejemplo, ayer hacemos dos goles fuera de casa con el Fitikel y empatamos, en la arena hacemos tres y hoy empatamos también. Son situaciones que dices tú, hombre, con lo que nos cuesta hacer goles tenemos que también priorizar, tenemos que encontrar ese equilibrio como entre, sabemos que vamos a tener una, que vamos a marcar porque arriba tenemos muchísima calidad, pues también tenemos que priorizar un poco la portería cero y empezar a crecer desde portería cero y a partir de ahí pues seguro que en cada partido vamos a tener ocasiones para hacer gol, porque es que el equipo tiene la calidad y tiene esa ese gol que parece que no teníamos o que no terminaba de aparecer, pero está clarísimo que sí, que hay jugadores que tienen mucho gol aquí en este equipo. Encadenaste, habéis llegado a encadenar 5 derrotas consecutivas, ahora estáis en una racha de 4 empates. Ya es el momento, ¿no? Estáis justo en el momento para despegar, ¿no? Y que este Guijuelo pues abandone ese antepenúltimo puesto, ¿no? De la clasificación. Es ahora el momento y como bien decía, tenéis ahora un par de partidos antes de las vacaciones de Navidad para, empezar ese camino, ¿no? Sí, nosotros sabemos que quedan 9 puntos antes de las vacaciones de Navidad, 3 partidos de la primera vuelta, sabemos que son 3 partidos muy difíciles, porque está claro que 2 son fuera de casa y el de casa contra un Avilés que está arriba, que está luchando por meterse ahí en ese playoff, incluso meterse en la lucha por el ascenso directo. Y bueno, a nosotros nos dan por muertos. Nosotros ya la semana pasada muy en muchos equipos y mucha gente que nos daba por muertos, decía, bueno, quedan 4 partidos, 3 fuera de casa, 3 rivales muy fuertes. Yo creo que estamos muy vivos, que nadie duda de que, yo por lo menos sé que nadie duda de dentro del equipo, dentro del club, que vamos a sacarlo, y estoy seguro que así va a ser. Tardaremos más o menos, pero es que tengo mucha confianza porque sé que el equipo es capaz, lo veo día a día trabajar y sé que a poco que tenemos ese equilibrio que creo que se está encontrando ya, como tú dices, son 4 partidos sin perder, que también es difícil en esta categoría. Pues a poco que encuentre ese equilibrio entre portería y cero y hacer gol, vamos a conseguir sumar muchos puntos. Nuestro objetivo está claro, de aquí a final de, de la primera vuelta o de aquí a Navidad, tenemos que ir a por el 9-9. Empezamos en Soria y nos da igual rival, tenemos que mirar eso, en que vamos a por estos tres primeros puntos y que nos van a venir muy bien para coger moral. Al menos por tratar de sacar alguna lectura positiva, ya sabéis a lo que os vais a enfrentar durante toda la temporada. O sea, ya sabéis que el objetivo ya para el próximo año será otro, pero este año sí o sí es la permanencia, es conseguir esa salvación, hacerlo además lo antes posible. Y eso sí que juega a vuestro favor en el sentido de que no os vais a distraer con otras cuestiones, ¿no? Hay solo un objetivo, es prioritario y es ese, ¿no? Sí, está claro que nosotros nos hemos metido en este lío, puede ser de una manera, y ahora el objetivo está claro, es que salvarse, y bueno, si lo tenemos que cumplir la jornada 34, pues será la 34. Si se puede cumplir antes, ojalá, porque el equipo ha cogido una buena dinámica y sale bien, pues perfecto. Ahora, a día de hoy, sabemos que todos somos conscientes de que nos hemos metido en este lío, de que las dinámicas negativas son muy difíciles de revertir, pero es que hay que estar convencido que lo vamos a hacer. Y ojalá de aquí a final de temporada te diga, cuando volvamos a hablar, pues de Rubén, quedaban 20 partidos, bueno, 20 partidos y hemos ganado 18 y al final no hemos metido en playoff. Ojalá te diga eso. Bueno, pues ojalá, y ojalá sea con muchos goles, pana, muchos como los de el pasado domingo, ¿no? Ese doblete que estoy convencido, y tú también, ¿no? De que te va a dar muchas alas a la hora de, bueno, pues encarar, ¿no? Esta situación con más garantía y con más confianza, sobre todo. No sé, ¿qué último mensaje, con qué otras cuestiones nos quedamos? No sé si nos ha quedado algo atrás, pana, algo que no te haya preguntado. Bueno, no, yo creo que al final, como siempre te digo, daros las gracias a ti por la visibilidad que me das y a la gente que me sigue allí y bueno, y poco más que decirte. Bueno, nosotros encantados, sobre todo, bueno, por tenerte también, pero sobre todo por ver esas imágenes, ¿no? En fotos, en vídeo, de esa liberación, ¿no? Esa garra, ¿no? Con la que celebraste esos dos goles que solo sirvieron para sacar un punto, pero que debe ser importante de cara, pues, bueno, pues a seguir sumando. Ojalá pronto sea de 3-3 y si es este fin de semana, o sea, el Numancia, que creo que viene de primera red, corrígeme si me equivoco, ¿no? Y que está ahora segundo a solo un punto del líder. Yo creo que el año pasado estuvo en segunda red y se quedó a un partido de subir. Sí, y ¿no? Bajó hace dos. Pero bueno, sí, ahora mismo es lo que te digo, son los equipos que punteros de la categoría y que vienen para estar arriba sí o sí. Claro. Fue el año pasado el de Javi Moreno, ¿no? Como entrenador. Sí, el año pasado fue el famoso, no sé si has visto lo del cacereño, le ganó en la última jornada 5-0 por uno menos, algo así, y se quedó en Numancia sin subir por ese partido. Fíjate, y el cacereño que está jugando Copa del Rey gracias a ese partido, o sea que sí. Es un poco rocambolesco todo lo que ocurre en esta categoría. Lo dicho, Francisco Panadero, que gracias por estar con nosotros, que nos alegramos de verte como este pasado domingo, sonreír, apretar el puño y bueno, que sean los dos primeros de muchos en estos 20 partidos y que sobre todo también contribuyan a la salvación del Guijuelo y bueno, estar todo lo más arriba posible. Gracias, Fran, un abrazo. Muchas gracias a ti, Rubén. Y hasta aquí este espacio de Tiempo de Deportes en esta jornada de martes 3 de diciembre. Volveremos mañana miércoles, día 4, también el jueves, semana de 4 días laborables, 4 tardes y 4 Tiempo de Deportes que vamos a estar, con los que vamos a estar acompañándote. Todavía con mucha tela que cortar, porque bueno, pues recuerden que este fin de semana se disputaba el Campeonato Provincial de Carreras por Montaña. Hemos tenido a 4 ubriqueños subidos al podio y también, bueno, pues se finalizaba el Campeonato Andaluz de Automovilismo de Montaña con un título para uno de los nuestros, José Gutiérrez, que se proclamaba campeón andaluz de su agrupación. Bueno, pues todo ello lo valoramos en estos próximos días. Ahora enseguida llega Mari Carmen Lamela y una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique. Hasta mañana.